sabor. Una ducha y al smog. Cuento los peldaños bajando la escalera. Voy juntando autos en parejas todas las mañanas. Repito este ritual sin mis tontas mañas. Todo mal. Me alucinas, me trastornas, me transformas. Eres mi obsesión. Nadie entiende tanta compulsión. No estoy loco, solo tengo TOC. Cuando fui observo por si hay hecatombe. Limpio las ventanas con mis recortes viejos y veo tu reflejo otra vez. Y mi casa se estremece. Te apareces en cualquier rincón. Porque entiende, tú eres mi obsesión. No estoy loco, solo tengo dolor. Yo